Bueno, acá estamos, como todos los jueves, haciendo la reseña de lo que nos pasó de repente, las actividades jubiladas y jubilados en el día de ayer en Congreso, ¿no? Que es, supuestamente iba a ser un día muy particular, porque fue después de las elecciones, pongámosle elecciones, ¿no? Que sabemos que fue todo un circo, porque no es más que eso, más que un circo de una mal llamada democracia, porque en realidad es un disfraz. Eso lo digo a nivel personal, ¿no? Que considero que es un disfraz, que no, esto no es una democracia. Esto es el mandato que nos vamos recibiendo desde la cunita, ¿no? Ya saben desde quién, que nos dan guita para eso, ¿no? Para comprarnos, malgastarla, cosa que nunca llega al pueblo, y encima parece que les molestamos en las clases populares, como dijo, las voy encima las clases populares, un clasista el compañero, como que los voy a exterminar, y en realidad es eso lo que va a hacer, exterminarnos a las jubiladas, a los jubilados, a las jubilades, a las discas, a la salud, a los estudiantes, a todo aquel que reclama. Eso hay que sacarlos de las calles a como se pueda. Así que bueno, nosotros en realidad les quería comentar que en Jubilados Insurgentes siempre hay un espacio para que se puedan expresar y no ser captados por los partidos políticos, ¿no? Nosotros estamos con un megáfono siempre ahora al terminar la ronda, que la seguimos dando a como se pueda, semaforazo, a como se pueda. También tendríamos que ir pensando de cambiar el horario, así que bueno, estamos en ese tema, en esa disyuntiva, y no ser coaptados, como les decía, por ningún partido político, porque no creemos en ninguna salida electoralista. Esto no se cambia con votos más, votos menos, estas son otras cosas, esto es un cambio de sistema, y los cambios de sistema se deben dar de otra manera. ¿Dónde se consiguen y cómo? En las calles, luchando. Así que de ahí no vamos a salir nunca, nunca vamos a salir de la calle, porque ese es nuestro lugar. Y como decía Norita, que es como para recordar también que es muy importante, que podemos estar juntos, siempre juntos, pero nunca revueltos, ¿no? Que ese es el tema. Por eso estamos apartados de todo, por más que nos digan vengan, vayan, que pin, que pan, no vamos a ir a ningún lado, vamos a seguir haciendo la que tenemos que hacer, porque ¿saben qué? Por eso somos insurgentes, esa es la realidad que tenemos. Así que bueno, arriba los que luchan, como lo decimos siempre, y los esperamos los miércoles por el momento a las 3 de la tarde a 4. Ojalá pueda ser un poquito más tarde, así puede venir la gente que realmente todavía tiene su trabajo, lo conserva, explotado, como sabemos que es, porque bueno, no sé si habrán leído la reforma laboral que se viene. El miércoles hubo gaseada, reprimieron a una pareja, al muchacho se lo llevaron, pero muchas cosas más. Tendrá que una compañera que es de jubilados y jubilada, ella es jubilada obviamente, independiente, así que ella lo puede llegar a explicar muy bien, porque tiene conceptos muy claros y muy acertados. Nancy, Julián, ¿podés venir así? ¿Charlas un poquito con los compañeros? Dale. Este lo agarras vos. Este te lo paso yo. Y vamos. Adelante, Nancy. Bueno, ¿qué me presento? Sí. Mi nombre es Nancy Julán. Yo soy jubilada autoconvocada. Somos un movimiento de autoconvocados, jubilados, trabajadores, estudiantes. Y bueno, la lucha es como dijo Ana, con compañeras como Ana, que son referentes todos los miércoles. Ella tiene bastantes más años de lucha que nosotros, porque en mi caso yo soy recientemente jubilada, hace 2 años nada más, pero apenas recibí mi jubilación. Abracé la lucha de los jubilados desde el día que comenzó a gobernar Javier Milei, porque teníamos claro que significaba el advenimiento de la ultraderecha, del neoliberalismo en su peor versión. Que venían por nosotros, por el pueblo trabajador, por los que ya hemos pasado nuestra vida activa, pero que hemos sido militantes de los 70, de los 80, de los 90, en los 2000, que pasamos todas las crisis, que luchamos contra la dictadura y que luchamos para que viniera la democracia con Alfonsín, que pasamos la hiperinflación con con el menemismo, pasamos los peores años con el gobierno de Menem, luego de la Rúa y la crisis del 2001, y bueno, y todo eso nos fue forjando un temperamento y una personalidad que tiene que ver con esto, ¿no? Con ser militante del campo popular, no abandonar nunca esa trinchera, estar siempre a disposición de acompañar y de, si se puede, protagonizar también las luchas por todos nuestros compañeros, por los compañeros que luchan y están presos, como Facundo Jones Wall, ahora en el penal de Trelew, que es un compañero que hay que lograr movilizar la mayor cantidad de compañeros que podamos conseguir militantes por esa causa, porque el pueblo mapuche es un pueblo muy perseguido, castigado, ignorado, discriminado y explotado, como son todos los pueblos originarios. Yo pertenezco a la provincia del Chaco y ahora vengo de pasar lo que sucedió en Villa Río Bermejito con la comunidad Cuom, donde el gobernador mandó 350 efectivos de la Fuerza de Seguridad. Hay 250 compañeros que están con heridas, 80 quedaron muy, muy lastimados y algunos están en situación grave. Se les quitó la pensión por discapacidad, se les quitó la caja de alimentos. Y bueno, como siempre, como dijo Ana anteriormente, la manipulación por el voto, la manipulación por el sistema político de este régimen de los patrones, de la democracia burguesa, que en realidad es una falsa democracia, ¿no? No es la democracia para los trabajadores, para nuestros jóvenes, para nuestros hijos y nuestros nietos, la democracia verdadera que nosotros, por la que nosotros luchamos, por la que luchaban los 30.000 compañeros que hoy continúan desaparecidos y que ayer en nuestra reunión de los jubilados de los miércoles en Congreso volvimos a reivindicarlos, que el país no se venía abajo ni se caía el lunes, que el miércoles ganaran o perdieran, quien ganara o perdiera, los jubilados teníamos que estar en la calle y así lo hicimos. Y conmemoramos a esos compañeros, los homenajeamos porque hoy tendrían que estar jubilados como nosotros y disfrutando de esta etapa de la vida, que ya es la etapa final, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que queremos que puedan alcanzar nuestros hijos, nuestros nietos, los jóvenes? Y también nos solidarizamos con el pueblo brasileño ahora en Río de Janeiro con la operación Masacre, ese río de sangre que ha desatado Bolsonaro en la gobernación ahí en Río de Janeiro, el gobernador que es bolsonarista de las milicias, de la ultraderecha, los mismos asesinos de Mariel Franco. Así que nos solidarizamos con todos los compañeros de la favela, con los compañeros de Alemão, de Peña, y fuerza, desde acá les mandamos un abrazo enorme porque consideramos que seguramente tenemos muchos jóvenes y trabajadores ahí acribillados y matados a manos de la ultraderecha, de Bolsonaro, de Trump y de todas esas bandas fascistas. Bueno, listo, y muchísimos saludos para Facundo Jones Wall. Fuerza, fuerza, Cumpita, y arriba, arriba los que luchan, vamos, basta de presos por luchar. Gracias.